Okay. Un capítulo más del Pretty Boy. Dirty Boy, baby. Maluma. Once again, for the Root Boys. Kevin ADG y Channel Neo. Officer Phantom, ¿todo bien? You're gonna stay away from my daughter. If you know what's good for you. I'm not gonna ask you twice. Baby. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están mal. Pasar el tiempo, tú cogiste tu camino. Así que está claro que tú mereces alguien mejor. No sé qué falle, pero no hay otro como yo. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están. Te trata bien y que yo fui el primero en tu vida.